El Instituto Nacional de la Música es un instituto que nace para justamente mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla música en la Argentina. Y estos movimientos, de los cuales yo fui parte hasta hace muy poquitito, hasta antes de asumir el instituto, evidentemente representan la posibilidad justamente de mejorar el punto de equilibrio que se había estancado durante tantos años con respecto a la relación entre los músicos y los espacios para tocar, los productores, los dueños de las radios, etcétera, etcétera.